convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué me voy a hacer si a buscar tu amor? Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios. Somos diferentes. Dios, soy.